todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos listos aquí en La Rayuela. Este viernes 19 de enero y nuestro programa número 14 en lo que va del presente año. Un saludo cordial a todas, a todos. Un abrazo grande a nuestros compañeros. Diego Salazar, mil gracias. Igualmente está con nosotros Fernando y nuestros compañeros que ya están pues en la sala de producción. Un abrazo para todos, gracias su trabajo, su compromiso y... Como saben ustedes, conmigo Francisco Torres, compañero de conducción de la radio revista La Rayuela. Iniciamos ahora y finalizamos a las 12 del mediodía. Bueno, sería abundar hacer un comentario sobre cómo amanece nuestra ciudad. Bueno, estos días fríos, un poquito oscuros, en fin, pero en todo caso eso no nos quita para nada la energía que tenemos y el compromiso de hacer esta radio revista para ustedes. El día de hoy nos acompañarán algunas personas que hacen realmente de este Quito y en su cotidianidad también un espacio, digo yo, más amable, más noble. Me estoy refiriéndome a doña Ana Cecilia López, un personaje dentro de Brahma Kumaris, una mujer que ha estado más de dos veces en la India por largos tiempos meditando, ya es una maestra consagrada en Brahma Kumaris. Una espiritualista formidable y creo que ya hace rato creo que sabemos perfectamente que cuando hablamos de espiritualidad no nos referimos a una religión en particular, ¿no? Es decir, para tener un poco de espiritualidad no necesitamos ser ni budistas, ni católicos, ni cristianos, ni nada. Es decir, además, cada uno de nosotros afortunadamente tenemos este libre albedrío que nos permite creer, actuar y comportarnos, pues como así nos diga nuestra personalidad, nuestra conciencia, nuestra forma de vivir, en fin. Por lo tanto, sí vale la pena, ¿no?, esta pequeña aclaración. Luego estará con nosotros la señora Adriana Arias. Ella inició muy joven haciendo un poco de artesanía, de pintura, en fin, muy hábil. Con sus manos, pero bueno, la vida, el tiempo igual ha hecho que ella viva un proceso de cambio bastante interesante también y nos contará su historia de vida. Vamos a conversar con el señor Francisco Ordóñez, presidente del núcleo de Pichincha, cuando sean las 11 de la mañana, para que nos hable sobre la actividad que habrá el día domingo en... la provincia de en Rumiñahui. Cotocchoa, ya, se me fue por un momento. En Cotocchoa habrá un encuentro nacional de danzas, ¿no? De danzas de nuestra ciudad y, por supuesto, igualmente internacional. Primer festival de danza nacional y latinoamericana. Esto será en el Parque Central de Cotocchoa. Para eso, pues, el señor Ordóñez estará con nosotros para comentarnos. Estará también Fernando Guevara, compositor, músico ecuatoriano, con extensa experiencia, ciertamente ganador en algunos espacios de composición. Y igualmente vamos a compartir con ustedes la vida un poco, quiénes fueron, Tres personajes importantísimos, ¿no?, para la cultura universal. Edgar Allan Poe, recuerden ustedes El Gato Negro, Los Emparedados, en fin, de esas historias que nos hacían espeluznar, ¿no? Por un lado. Luego vamos a hablar un poquito, ¿quién fue Rubén Darío? ¿Alguna vez han escuchado esa frase de tranquilo, hermano lobo? Bueno, tiene que ver con un poema, precisamente se llama El Lobo Malo, una maravilla de poema. Y vamos a hablar también de Molière, uno de los íconos dentro del teatro universal. Vamos a invitarle en algún momento al maestro Vicente Moya, justamente porque él nos podría dar también su criterio respecto a todo este tema de la cultura universal. Así es. Gracias, maestro Moya, por aceptar nuestra invitación. Y pues son las 9:05. Están ya nuestros entrevistados. Bienvenidos todos este día viernes. Con música empezamos La Rayuela. Stay.

Realmente no vamos por el campo político. Nos gusta más la parte humana, la parte artística, la parte social. Y esa es nuestra obligación y, por supuesto, por eso estamos acá. Queremos contarles, antes de empezar con nuestra entrevista, realmente eran dos entrevistas, les confieso, pero hemos decidido juntarlas a las dos señoras que han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar precisamente de temas que tienen que ver con el cotidiano vivir, con nosotras las mujeres, pero con el ser humano como tal, no solo como mujeres, como el ser humano como tal. Así es que, ¿te parece, Francisco, antes de empezar esta entrevista, hagamos un poquito de agenda, recordemos a la gente qué es lo que tenemos? Por ejemplo, la exposición Más allá del tiempo del maestro Luis Potosí. Sí, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a esta exposición del maestro escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Más allá del tiempo se titula esta exposición retrospectiva, que contiene alrededor de 113 esculturas elaboradas entre lo artístico y artesanal. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 29 de enero en la sala de exposiciones Joaquín Pinto de los museos de la institución. También se encuentra abierta la exposición El Dios Niño y sus rostros hasta mañana, sábado 20 de enero, en el Museo de Arte Moderno de la institución. El coleccionista Leonel Sánchez adquirió una serie de niños en cada viaje que realizó o recibió donaciones. En esta muestra se evidencia imágenes de varias ciudades de Ecuador, Perú, Colombia, España, Polonia, Italia, Alemania, entre otros países, y están elaboradas en diversas técnicas y materiales como madera, porcelana, plástico, tagua, hojalata, piedra o cera, ¿no? Exposición permanecerá hasta mañana en el Museo de Arte Moderno. Amigas, amigos, todos estamos invitados, vengan al Museo de la Casa de la Cultura. No, la entrada es libre, por lo tanto, pues, venga con su familia, venga con sus hijos, venga con su vecino, en fin. Realmente la Casa de la Cultura es un espacio tan generoso artísticamente hablando. Usted puede encontrar una cantidad de exposiciones, tenemos la consulta pública en Cinemateca Nacional, tenemos la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, que no tiene costo alguno, son películas seleccionadas toda la semana hasta sábado y domingo. Venga por favor, este es un espacio para todos nosotros. Bien, vamos a empezar nuestro diálogo el día de hoy con dos damas que nos acompañan acá en nuestro espacio. Bienvenida la señora Adriana Arias y Ana Cecilia López. A las dos un abrazo grande, gracias por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, vamos nosotros a nuestro espacio entonces de emprendedores. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Ya, estamos de vuelta entonces con emprendedores. Bueno, esta mañana queremos hablar precisamente de esas personas, pero en particular de esas mujeres, que realmente hacen posible que nuestro país vaya creciendo, vaya siendo un país más productivo, con gente más sana. Sana de todas maneras, ¿no? Sana mentalmente, de su corazón, de su cuerpo. Quiero presentarle realmente a doña Adrianita, Adriana Arias. Decíamos al inicio de nuestro programa que la hemos invitado a ella precisamente como un ejemplo de valor, de entereza. Ella es muy joven, pero pues conozco que ella empezó muy jovencita, con mucha habilidad en sus manos, pintando, haciendo artesanía. Y también, bueno, siendo madre, muy joven, ¿no? Siendo madre, siendo esposa, muy jovencita. Hoy, pues ella está en otra etapa de su vida. Pero, claro, son ejemplos de fortaleza, ¿no? Ustedes saben, amigas, amigos, que este espacio lo dedicamos precisamente invitando a personas que son ejemplo para otros, ¿no? Y le hemos invitado también a Anita Cecilia. Ustedes ya la conocen, es una de las grandes fortalezas y personalidades dentro de Brahma Kumaris. Ha estado algunas veces en la India, una mujer que tiene mucho poder en la meditación. Uh-huh. Y que nos ha acompañado un buen tramo realmente de este programa y ha hecho bien con su sabiduría muchísima gente. Gracias, Anita. A ustedes, muchas gracias. Bueno, queremos hablar un poco, entonces vamos a conversar. Esto no es precisamente una entrevista, les decía a mis queridas amigas, sino que más bien vamos a hablar un poquito y vamos a hacer un poco de una historia de vida, Anita y Adrianita. Y vamos a empezar con usted, precisamente. Cuéntenos un poquito. ¿Quiénes son sus padres? Cuéntenos un poquito, vamos desde la infancia un poquito. Cuéntenos, ¿quién es usted? Buenos días. Gracias a Dios, mis padres son dos personas muy luchadoras, específicamente mi madre, una persona que ha sabido siempre buscarse la manera de vida. Somos 5 hijos, un hermano varón, 4 hermanas. Y de todo, el ejemplo de mi madre creo que nos infundó a las mujeres, ¿no? Porque con mi hermano, lastimosamente, las cosas no se han dado de la mejor manera, pero bueno, como dice ella, mi hijo no comete cosas malas, no tiene algo de lo que yo me tenga que avergonzar, pero hubiera sido más. Pero bueno, lo que queda son los valores, el poder de ser humano, creo yo que eso pesa un poquito más. Entonces, en eso andamos. Mi vida se desarrolla en el sur de la ciudad. Mi mamá siempre se ha buscado la manera de vivir. Si alguna cosa no le fue bien, siempre buscó la forma de hacer cualquier cosa. Tenían un restaurante en mi infancia, me acuerdo que era en las 5 esquinas, un barrio tradicional de aquí. Me relacioné con todas esas cosas. Y bueno, quebró. Y ella no sabía qué hacer, entonces se puso una tienda, se puso bazares, se ha puesto, y así he estado por todo el sur. Así que fue una relación bonita con esa parte de la ciudad. Ahora, por circunstancias de la vida y casándome, teniendo mi familia, me tocó venir al norte. Estoy ahora en el sector de Pomaqui, que también es muy bonito. Me ha gustado mucho. Me he desarrollado con las artes, me ha encantado. Me gradué del Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central como grabadora. ¡Qué maravilla! Pero lastimosamente en el país no hay el apoyo al artista plástico, ¿no? En realidad sí al artista, porque bueno, con mis compañeros muchos se dedicaron al teatro, otros también son pintores, otros son escultores, pero es una rama un poco difícil de lograr aquí algo. No hay el apoyo y sobre todo los materiales son tan costosos. La carrera. Yo también, porque también hago arte, también me dedico a exacto. Arte, estudié arte también. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Entonces, sí es verdad lo que dice Adriana, es muy caro, los materiales son muy caros. Y como hay muchos artistas en Quito, entonces como que no saben apreciar la gente el valor que tiene el moldear una pieza o ejecutar todo. Pero es curioso, ¿no? Porque teniendo realmente tanto talento como el que tenemos acá en la ciudad, pues más bien habría una, ¿qué diría yo? Una apertura para traer esos materiales, para traer esos insumos, justamente para dar paso, para facilitar el trabajo de los artistas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hasta el material aquí es difícil. Es difícil acceder a un material. Para grabado yo necesito cartulinas especiales. Exacto. Necesito ácidos. La prensa es súper costosa. Sí. Entonces, en realidad, para poder seguir practicando mi profesión luego del colegio, fue imposible. Sé que hay un lugar que se llama ahora La Estampería, en el centro de Quito. Ah, sí, cómo no, claro. Entonces, ahí, no sé, alguna vez fui, pero cada que voy está cerrado, no hay accesibilidad a lo que yo quisiera ver, ¿no? Pero lastimosamente yo me encuentro en eso. Para comprar, ahora solo creo que sí hay dos lugares para comprar material de arte. Uh-huh. sí. óleos, pasteles de diferentes formas. Es muy difícil conseguir y no hay todo el stock que uno necesita aquí. Entonces, bueno, yo veo esa terrible realidad en la que yo no pude seguir. Luego fui madre de familia y ya no, pues el arte quedó a un lado. Con el tiempo busqué otra cosa, entonces comencé a ver carreras, a ver si podía estudiar, me comencé a hacer artesanías en la casa, pero igual, si no hay un lugar abierto donde, o si no se conoce a muchas uh-huh. personas, la artesanía se queda. Uh-huh. Es complejo, sí, sí, es complejo este mundo del arte. Sí. ¿Y de ahí qué camino seguiste? ¿Qué comenzaste a investigar? Por ahí, sí. entonces, alguien me habló de la carrera de belleza, y entonces me dediqué a eso. En realidad puedo hacer dibujos, pinturas en uñas, me encanta. Me encanta las técnicas de color que se utiliza con tintes. Es otra manera de hacer. Pero lógicamente, ¿no? Sí queda el apasionamiento por uno. Así que a veces, de vez en cuando, sí hago un poquito de acrílico, un poquito de óleo, un poco de dibujo, pero ya no es la dedicación que se le da, porque el otro sí. trabajo me absorbe mucho. Absorbe todo el tiempo. Exactamente. Mm-hmm. Anita Cecilia. Y absorbe la familia, que es lo más fuerte, también, porque justo a eso iba. Pienso que después del arte, de la posibilidad que Dios nos ha regalado de seguir una carrera tan bonita como es el arte. Yo estuve 7 años en la Facultad de Artes en la Universidad Central. Es hermoso. Después me casé, por supuesto, dejé todo lo que me gustaba por cuidar a mis hijos, tengo 4 hijos, y también apoyar a mi esposo con alma, vida y corazón para hacerle quedar muy bien en muchas cosas, porque él tenía un trabajo muy especial. Entonces me olvidé de mí, me olvidé de mi propia realización, me olvidé de que existía, porque realmente estaba abocada completamente a mi familia, a mis hijos y a mi esposo. Y sucedió algo muy especial entre mi dedicación de ama de casa y de madre. Y determiné, dije, bueno, es la hora de despertar espiritualmente, porque tuve la oportunidad de seguir la meditación Raya Yoga en Nueva York. Estuve ahí viviendo por 5 años, entonces fue como un despertar espiritual, un despertar de mi propia vida, porque yo vivía incluso asfixiada por todos los parámetros que tenía que cumplir, como mamá, como esposa, como amiga, como todo, ¿no? Enfermera, compañera, etcétera. Todos los roles que uno debe cumplir como madre y como esposa. Entonces, ahí fue como un despertar. Realmente comencé a mirarme con mucha dulzura, con mucho amor. Entender que lo que yo tuve como experiencia me servía como para nuevamente recapitular mi vida y decir, okay, aquí comienzo a vivir realmente, ¿no? Porque estaba sobreviviendo, no estaba viviendo para mí. Y eso me hizo un clic muy grande, ¿no? Porque la meditación que nosotros damos, la meditación Raya Yoga, es una meditación que estudiamos primero nosotros mismos, nuestro propio ser, porque cómo queremos ayudar a los demás si no nos conocemos, si no nos identificamos las cualidades, los valores, las virtudes que tenemos todos los seres humanos, hombres y mujeres. Entonces hace una gran diferencia de hablar por hablar que hablar sintiendo lo que estás diciendo, porque realmente es un sacudón cuando te das cuenta que has estado sobreviviendo, no estabas viviendo. Hablábamos un poco de que hay temas que no tienen que ver solamente con la mujer, ¿no? Así es. Sino como el ser humano. Como un ser humano. Nos acompaña ahora precisamente mi compañero Francisco, y me encantaría que él participe uh-huh. un poco más en este diálogo, porque tú acabas de decir algo, Anita. Me olvidé de mí misma por uh-huh. ser madre, por ser esposa, por ser compañera, en fin, ¿no? Uh-huh. Pero lo ideal que sería, ¿no? Es decir, preservar realmente nuestro espacio como seres humanos. Es decir, uh-huh. el hecho de que se tiene un esposo, que se tienen hijos, no significa que las mujeres tengamos que anularnos, ¿no? Uh-huh. no tengamos que anularnos, porque al contrario, o sea, yo creo que hay que seguir cultivándonos. Claro, decirlo es facilito también, ¿eh? Sí. Yo puedo decir mil cosas acá, pero la vida real es otra, y también conozco eso. Acordémonos que somos hábitos, y los hábitos que cargamos de culturas, y de la cultura específicamente ecuatoriana, y hábitos que tomamos de papá, mamá, de familia, entorno, hace que tomemos decisiones equivocadas, porque no hay una constante relación con nosotros mismos. Estamos viviendo así y haciendo lo que la generalidad de las personas hace. Si mi abuela hizo tal cosa, mi mamá hizo tal cosa, yo también lo hago. Como el estereotipo siempre. Como un estereotipo. Claro, la mujer tiene que hacer tales cosas. Y el hombre hace lo mismo. Exacto. Y no es que seamos malos, solo que no nos conocemos espiritualmente, ¿no? No tenemos una constante relación con nosotros mismos, con amor. No tenemos eso, es una cosa impresionante. En nuestra cultura ecuatoriana, cómo se dan los parámetros igual, copiamos las mismas cosas, estamos siempre con esa debilidad, digamos, porque no debemos vivir así. Dios me dio la posibilidad de vivir en Brasil, por ejemplo, tuve la posibilidad de vivir 4 años, y vi la diferencia de cultura que tenemos. La mujer, incluso allá el primer apellido del hijo es de la mamá. Claro, sí, así es. No es del papá. Entonces hay una diferencia abismal de la concepción de vida que tiene la cultura brasilera con la nuestra. La nuestra es bien represiva, súper represiva, y no necesitamos represión para vivir, necesitamos libertad. Nuestra cultura es, si haces esto, va a pasar esto, no hagas... ¿Qué va a decir la gente? Castigo, ¿no? Castigo, sentimiento de culpa, sentimiento de pequeñez, nos hacen sentir pequeños todas las modismos, las maneras, las cosas que ya están impuestas en nuestra sociedad. Y de ahí tenemos que salir de alguna manera, porque vienen tiempos difíciles, ya estamos viendo que hay un desbarajuste en todos los campos, económico, social, etcétera. Y si nosotros no nos fortalecemos como seres espirituales, como algo grandioso que es cada ser humano, nos vamos a hundir. Es una propuesta que debemos hacernos todos los días. Y Anita, compartiendo contigo plenamente, por otro lado, esa tendencia que tenemos a complacer a todos, sí, a complacer a todos, menos nosotros, menos a ti, porque el momento que te complaces a ti ya te sientes un poco culpable. Culpable, ¿no? ¿Cómo es que posible que yo haga esto? Estas frases, no te rías mucho porque primero viene la risa, luego el susto, luego sí, y cosas... no dejan disfrutar del momento, ¿no? Ay, yo sí escuchaba eso con unos compañeros del colegio que decían, no, si nos reímos va a pasar algo después. Es decir, ¿por qué? Sí. Es increíble, pero entonces nos educaron siempre con la cabecita agachadita, ¿no? Con la cabecita agachada. Cuidado con mirar al frente porque me estáis respetando. Sí. Todo sí. Mundo tiene la razón, menos el personaje. No puede ser el personaje, propio, ¿no? Con el nombre que tenga. No puede ser así. Buscamos imagínate, un mundo de libertad, ¿no? Un mundo de libertad y está aquí. Imagínate, una vez estaba dándole a mamá e hija el curso de meditación Raja Yoga aquí, y le dice la hija a la mamá, pero mamá, vos mismo me has dicho que no sonría porque me dicen que soy, me van a decir que soy una tal y cual. Yo no sonrío por eso, porque me van a decir que soy una tal y cual. Porque la gente ve eso y dice, y esta tipa ya está... Como que se está insinuando, algo así, no está, puede expresar sus no emociones. Puede. Y hasta eso llega esa represión espantosa de no ser alegres, felices, de reírme cuanto me dé la gana, porque tengo esa libertad. O de vestirse. Y tengo todo el derecho. Quiera, ¿no? Exactamente. En el caso de las mujeres. De vestirse, de hablar con quien uno desee, ¿no? Exacto. Lo otro es esta respuesta cuando, ¿y por qué no hacemos tal cosa? ¿Por qué no deseo? No, pero esa no es una respuesta válida. Dame otra respuesta. ¿No es válido el no desear algo? de ser supremamente auténtico. Importante, pues. Uh-huh. ¿Qué dice usted, Adrianita, a todo esto? Bueno, ¿qué le digo? Yo me crié en un hogar donde, lo que decía mamá, que fue un madre gran ejemplo, sana. Pero también me di cuenta que ella seguía el ejemplo anterior. Y ahora que soy madre, yo me crié en un hogar más de mujeres y ahora tengo varones. Tengo dos hijos varones y mi esposo, así que soy la única mujer de la casa y se me cambiaron los roles de lo que yo era a lo que me toca, ¿no? Compatibilizar con los varones se me ha hecho un poco más complicado, así sean míos. Pero ahí yo sí, porque mis hijos cuando eran pequeñitos les decía, vamos a hacer esto, pongámonos a bailar, no podíamos salir a ningún lado porque ellos eran menores de edad. Bailábamos en la casa, pero ahora que están grandes les digo, bailemos. Ay, no mami, qué ridícula. Ay, no mami, ¿qué? O sea, ya comienzo a verles. Le digo, tú me dijiste que cuando cumplas 18 años me vas a sacar a una discoteca porque yo no conozco. Y me dice, chuta, pero otro rato será ahí con la mamá, como que no. Entonces ya hay cosas diferentes. Cuando son niños tienen otra mentalidad, pero comienzan a crecer y los prejuicios se van pegando. Aparte que también la tecnología es una cosa maravillosa, pero no ayuda en muchos aspectos. Sí. No ayuda porque los muchachos de ahora, no sé a dónde van. Están metidos en el internet, lógicamente, en la tablet, en el teléfono. Pierden el contacto con la familia, ¿no? El sentido común a veces. Amigas, amigos, esta mañana estamos dialogando con doña Anita Cecilia López y doña Adriana Arias, ellas mujeres emprendedoras de nuestro país, mujeres que son un ejemplo también para otras mujeres, para otros seres humanos, para otros hombres, y por eso nosotros las hemos invitado a que conversen con nosotros ahora. Es un tema tan importante como es esto, ¿no? De la libertad en el ser humano, como el hecho de que ya es hora de que no pensemos la mujer como mujer, el hombre como hombre, sino como seres humanos dignos de respeto, dignos de una autonomía también, ¿no? Dignos de una autonomía, porque aunque usted no crea, señora, señor que nos está escuchando, hasta el día de hoy hay quienes todavía piensan que su esposa es suya, entre comillas, ¿no? La propiedad. Suya significa como, no sé, como la pala donde se recoge la basura, suya como la olla, suya como el colchón, suya como cualquier cosa. Y eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Y entonces, para que eso no sea así, ¿quiénes tenemos que decir basta? Somos las mujeres. O también son los hombres, en el caso de hombres que también son golpeados, que son abusados también, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, nosotros invitamos, ustedes conocen todo el tiempo. Usted no puede dejarse estropear, no puede dejarse violentar. Nadie, por ninguna circunstancia, puede humillarle, ofenderle, ¿no? Golpearle. Porque también pensamos, Francisco, Anita, Adriana, que la violencia es cuando el ojo está afuera, ¿no? Cuando estamos llenos de sangre, y no puede ser, ¿no? Hay mil formas de maltrato. La agresión psicológica, ¿no? Que es fuerte. Claro, agresión psicológica, la ausencia, la omisión, la palabra, ¿no? Que es tan decidora entre los seres humanos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en este diálogo con nuestras invitadas y, por supuesto, Francisco Torres, que también acompaña este diálogo. Ya volvemos. Tanto que haya sido así y tan absurdamente tarde. final del juego. Soy el destino de tu incierto. Sé que algún día volverá. Y entonces tu falda gris habrá perdido ya su olor. Y tus recuerdos se habrán ido envueltos en tu prendedor. Y tu figura en esas fotos solo será la de un ayer. Ya que te quiero pensar en el agua, lo echaré a perder. Te importaré poco. Y en mi ventana estará el sol. Y entonces estaré tan lejos con mi guitarra y algún sueño. Seguramente habré encontrado un nuevo amor. Y entonces tu bufanda gris habrá perdido ya su olor. Y tus recuerdos se habrán ido envueltos en tu prendedor. Son las 9:45 y continuamos en este diálogo con Ana Cecilia López y Adriana Arias. Estamos hablando un poco de la coyuntura de la familia aquí en la sociedad, ¿no? Y hablábamos también un poco de que en las nuevas generaciones también hay el facilismo de separarse. Hay muchos divorcios. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre permanecer con una pareja o no separarse, el respeto? ¿Qué opinas, Adriana? ¿Cómo podemos hacer eso? Justo, bueno, estábamos conversando un poquito eso. Digo que nada es fácil, ¿no? Uno mismo como ser humano no se avanza a conocer, no se comprende en muchos aspectos. Uno como ser humano, muy difícil comprenderle a otra persona, con diferentes culturas, con diferentes costumbres, con arraigos de sus familiares y cosas. Entonces, como que el compromiso es la palabrita clave. Uh-huh. A veces, compromiso con uno mismo. Exacto. Y sí. Y si vamos a hacer una familia, si vamos a tener hijos, es la colaboración del uno con el otro. Uh-huh. No solo cargar el prototipo de que porque eres hombre, trabajas, traes todo, y tu obligación es ese como mujer, cocinar y ocuparte de la familia. Ahora se han cambiado mucho los roles. Así es. Uh-huh. Entonces, yo, en lo personal, ahora veo que muchos hombres han tomado el papel de amos de casa. Sí, eso le ocurre mucho, ¿no? Ahora como que se encargan de las partes del sí, hogar, de criar a los hijos. Entonces, el compromiso es, si yo trabajo, tú trabajas, si yo arreglo la casa, tú también. Si yo veo a los chicos, tú también. Es hacerlo en común y tratar de solucionar esa situación. Creo que esa sería la mejor manera y de llevar un hogar. Y hay un tema también que ahora los dos tienen que salir a trabajar porque si no el dinero no alcanza, ¿no? Es verdad. Como se hace con los hijos. Sí, es verdad. Y en todo este drama que estamos todos inmersos, ¿no? Estamos en la, viviendo en una sociedad un poco resquebrajada. Yo pienso que la autoestima y el autorrespeto es bien importante, porque estamos viviendo como aculturizados, haciendo muchas cosas que hacen en otros países, dándonos lujos que a veces no hay cómo hacerlo, dando prioridad a las cosas materiales que no tiene sentido, y alejadísimos muchísimo de nosotros mismos, de nuestras realizaciones espirituales. Y lo más importante siento que es la autoestima, la autoapreciación, el autorrespeto, que van justamente de la mano de saber conocernos, apreciar nuestra vida, estar bien con nosotros mismos, disfrutar de nuestra propia compañía, sea que estemos en la retaguardia, en la parte del pasado, o sea que seamos del presente, de la generación presente que está realizándose, se casan, se divorcian. Hay muchos parámetros ahora que los muchachos no observan, ¿no? Si no les va bien, simplemente se van, se divorcian, el facilismo, ¿no? Claro. Y no hace que vivan de verdad consigo mismo. ¿Y no pasará que las nuevas generaciones ahora se comportan de esa manera, a lo claro, que estamos llamando facilismo, claro, precisamente porque tienen un mal recuerdo, tienen un trauma, si cabría el término, de cómo vivían sus padres? Sí. Y entonces decir, a mí no me vuelve a topar nadie. No, mi mamá se dejó golpear o se dejó humillar, a mí no nadie me humilla. Sí. ¿No? Porque podría pasar eso también. Ah, sí, por supuesto. No quiero repetir lo que pasó. Exactamente, como el otro día leía una notita que decía, quiérete tanto que sepas cuando alguien te trata mal. Muchas veces uno no sabe cuando uno le dicen algo de alguna manera ofensiva y uno no comprende. Después lo asume que fue como una ofensa o como no sé, como que querían hacerle daño, solo con palabras, pero uno no se da cuenta. Yo al menos asociaba solo el contacto físico con daño, de con las palabras como que podía hacer algo, pero no. Son cosas que se meten de poco en uno y no distingue cuando es una agresión. Luego ya es parte de la piel, de la vida y de todo. Y hay algo fuerte en nuestra sociedad, es que amamos el dolor. Si no sufrimos, no estamos bien. Qué tristeza, ¿no? Y es como asimilar lo que acaba de decir Adriana. Se va metiendo en la piel, se va metiendo en el subconsciente de que está bien que me grite, está bien que me haga daño, está bien que me traicione, está bien. Porque así le vi a mi mamá que consintió y me dijo, no te preocupes, sigue nomás, así mismo es la vida. Y no hay una reflexión de que por qué voy a sufrir. ¿Por qué el daño psicológico que hay así interno, es, ¿no? En el año 2017, para acabar, lo escuchábamos, esto de que las mujeres, ¿no? Las mujeres, como que hemos nacido con esa estoicidad, es decir, más allá de la valentía, y que somos casi hechas, así nacimos para el sufrimiento, ¿no? Nacimos para hacer todos los oficios, nacimos para aguantar al esposo, al compañero o el nombre que tenga, porque somos mujeres. Pero es que hay que entenderles, ellos son hombres. Año 2017, yo sí creo, señora, señor que nos escucha, como que sí hay que pegarnos un buen remesón entre todos. Así es. Y sentir que somos seres humanos que necesitamos de respeto, de reconocimiento, de valoración, por supuesto. Porque la felicidad es la mejor nutrición del alma. No hay otra mejor manera de vivir, porque estamos asfixiados en dolor. Y aquí se acepta el dolor como naturalmente, porque es desde nuestra cultura, desde la conquista, desde los huasipungos, desde no sé cuánto, estamos viniendo con la misma historia de que tenemos que sufrir. Colonizados, aguantar, además, colonizados de todas maneras. Exacto. Entonces es una cosa espantosa, porque no es la realidad, no tenemos por qué sufrir. Tenemos el derecho de ser felices y de vivir creando esa felicidad. Nadie nos puede impedir. Pero para eso necesitamos autoconocimiento. Un despertar mismo, espiritual. ¿No? Claro. Amigas, amigas, este programa, como ustedes saben, insiste mucho en estas campañas, no a la violencia, de cualquier forma que se presente, no al abuso infantil, por supuesto, ¿no? Y animamos a todo el mundo a que alcen su voz, a que griten bien fuerte, ¿no? Basta, ya no más. ¿Tiene alguien en casa que le está maltratando? Y volvemos, maltrato no es solamente físico. Sangre, golpes, no. Claro, alguien que le está maltratando, denúncielo, denúncielo. Sea parte de un cambio de esta sociedad. Si usted sabe de un caso donde hay un acoso, donde hay un forzamiento a alguna persona, denúncielo. No podemos seguir viviendo de esta manera. Queremos mujeres sanas mentalmente, exacto, sanas de corazón, sanas físicamente, ¿no? Y felices. Ya hace años se acabaron reinitas, princesas, no. Uh-huh. Queremos ser mujeres bien paradas, ¿no? Felices. Y claro, quisiéramos que fuera hombres también, bien parados, uh-huh, felices, tranquilos, claro, ¿no? Gente que asuma también su rol en la vida, ¿no? Así es. Si eso no tiene usted, oiga, ya ocúpese de usted, pues. O sea, haga algo por usted mismo, ¿no? Si no, luego, ¿se acuerdan esta frase? Entonces no te quejes. Uh-huh. Ya. Si tienes ahí el remedio, me duele el estómago, tómate agüita de algo. Es que no me gusta. Entonces no te quejes. Claro. Uh-huh. No, y olvidarse de que aunque mate, aunque pegue, marido es. Porque eso es como muy del siglo XIX. Pero como que hasta el siglo XXI estamos con el mismo parámetro. Y es común, ¿no? Es común. Con mis clientes en mi local yo escucho mucho eso y es común. Sí, entonces eso se tiene que acabar. Claro que sí. Y cada una de nosotros, de mujeres, hombres, estamos siendo parte de una sociedad que necesita ese cambio. Así es. Necesitamos hacer ese cambio. Agradecerles inmensamente su tiempo, su muchas aporte a nuestro programa, a la comunidad ecuatoriana, a la comunidad quiteña, por su aporte, uh-huh, ¿no? Mucho gusto. Mujeres inteligentes, mujeres que viven en este momento, mujeres de carne y hueso que uh-huh, están realmente aportando inmensamente para un Ecuador diferente. Señoras, muchas gracias. Sí. ¿Podría, por favor, decirles que nosotros tenemos un centro de meditación, claro, Brahma Kumaris, en la isla San Cristóbal, 4441 y Río Coca? Estamos ahí para atenderles cuando gusten, los cursos son gratuitos y tenemos el privilegio de dar los cursos a las personas que realmente quieren renovarse, quieren hacer una vida mejor, y estamos a las órdenes. Mi teléfono es el 098-276-0926. Así es que mil gracias, cuando ustedes gusten, estamos ahí para atenderles. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, muchas gracias siempre, señoras. A ustedes. Vamos ahora pues a seguir con música y ya volvemos con más de La Rayuela. Thank you.

de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Estamos de regreso aquí en La Rayuela, son las 10 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. La Casa de la Cultura, el Núcleo de la SUAI y la Embajada de la India han organizado para los días 23, miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de enero una muestra de cine de la India. Esto pues en la sala de conciertos y los horarios serán por la mañana de 10 y en la noche a las 19 horas. La entrada es libre. Las películas que desde la embajada han sido felicitadas serán las proyectadas serán las siguientes. Disculpe. Martes 23. Bueno, están. ¿En qué idioma están? Dilwale, Dulhaina de Yanye. Mejor creo que deben consultar la cartelera en www.casalacultura.gov.es. Sí. ¿Qué no idioma es de esto? Es hindú, me parece. Sí. Claro, es hindú. Indio, ¿no? Sí, sí. Va a estar complicado. Claro, es para pero nosotros difícil pronunciar esto, hay pero hay dos películas diarias a las 10 y 19 horas, ¿no? Del martes, miércoles, jueves y 26 de la próxima semana en la sala de conciertos en la Casa de la Cultura núcleo del Azuay. Bien, y asimismo, como en el núcleo del Azuay hay diferentes actividades, igualmente tenemos noticias provinciales, ¿no? Y nosotros queremos comenzar por Pichincha. El maestro Luis Potosí está precisamente acá en nuestro museo, exponiendo su muestra. Ya faltan pocos días realmente para que se alce esta exposición, hasta el 29 de enero, amigas, amigos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana todavía, pues, nos invita a todos a no perdernos esta maravillosa exposición del maestro escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Más allá del tiempo, se titula la exposición retrospectiva, que contiene alrededor de 103 esculturas elaboradas entre lo artístico y lo artesanal. Es así, y también tenemos otra exposición titulada El Niño Dios y sus Rostros, que permanecerá abierta hasta mañana, sábado 20 de enero, en el Museo de Arte Moderno de la institución. El coleccionista Leonel Sánchez adquirió una serie de niños en cada viaje que realizó o recibió donaciones. En la muestra se evidencian imágenes de varias ciudades de Ecuador, Perú, Colombia, España, Polonia, Italia, Alemania, República Checa y Filipinas, y están elaborados en diversas técnicas y materiales como madera, porcelana, plástico, tagua, hojalata, piedra o cera. Según menciona Leonel Sánchez, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la imagen de Jesús siempre ha estado dentro de nuestro corazón desde que somos niños, y esos niños representan el arte, el folclore, la imaginería popular de grandes artistas que han obsequiado estas piezas. La exposición del rostro de Ameri India concluye hoy en la sala de exposiciones Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman. En esta muestra propone revivir y perpetuar la esencia de los pueblos ancestrales de Abya-Yala, en particular de los pueblos precolombinos del Ecuador. Su herencia indígena, tradiciones, arte, cultura, arquitectura, entre otros, en donde se encuentra nuestra identidad con la plástica contemporánea, mediante una sinfonía de colores, signos y dibujos, manifestando la creatividad con obras inéditas basadas en la cosmovivencia andina. La misión es desarrollar esta heredad y recrearla en nuestro tiempo, exponen varios artistas del país, de la región y de Europa. También podemos contarle de esta exposición Niños Otra Vez, de Darío Caiza, que permanecerá abierta hasta el próximo 30 de enero en la sala de exposiciones Víctor Mideros. Bajo el título Niños Otra Vez, Darío Caiza presenta esta exposición donde muestra obras trabajadas por personas de un albergue y de su propia autoría. Se exponen alrededor de 20 retratos pintados por el autor en técnica óleo y dibujo, y 90 realizados por los albergados del albergue San Juan de Dios, elaborados en dibujo y lápiz de color. A través de este trabajo, Darío Caiza nos cuenta que por el año 2016 nació la idea de crear un espacio artístico en el albergue San Juan de Dios, y fue así como impartió clases semanales de dibujo y pintura a los albergados de esa institución. También les podemos contar que este sábado 20 de enero a las 8:30 se presentará el cómico colombiano Andrés López con su monólogo stand-up La Pelota de Letras Renovada, ¿no? Bueno, así es, Andrés López y su Pelota de Letras Renovada. 10:15, amigas, amigos. Y bueno, el día de hoy hemos tenido la presencia de estas dos maravillosas mujeres de nuestro país, de nuestro pueblo, para hablar de este tema que es importantísimo, ¿no? La equidad, el respeto y, por supuesto, la libertad para todos, para todas, ¿no? Ahora mismo vamos a compartir con ustedes este producto desde Mujeres de Nuestra América. Y dentro de ellos tenemos tantos personajes, ¿no?, que han tenido que ver con forjar realmente espacios diferentes, espacios de equidad, como lo hemos dicho ya, para las mujeres en diferentes espacios de América Latina. Sí, por supuesto, claro. Es muy importante hablar de estos temas, de estas realidades en el país. Por eso nos visitaron importantes personajes para hablar sobre la mujer, la actualidad, la familia. Como nos conversaban, debe haber una equidad de género, ¿no? Es muy importante esto ya.

¿Qué vas a hacer hoy? Traté, dudé y al final contesté. Te dije, mira, hoy estaré libre a las 6. Salimos esa noche, no lo olvidaré. Tú con tu cigarrillo, yo con mi café. Y así todo empezó. Así te di mi amor. Y aquí estaré. Que así todo empezó, que así te di mi amor. Y aquí estaré, me quedaré, y tu mano no soltaré. Ahora que te he encontrado, lo único que quiero es vivir a tu lado. Y aquí estaré, me quedaré, a ti mis lunas contaré. Aquí en tanto había esperado, eras tú, oh tú. Y así nada nos ha podido separar. No siempre ha sido fácil y lo tengo que aceptar. Por tantas cosas me has sabido perdonar. Y aquí estaré, me quedaré, y tu mano no soltaré. Lo que quiero es vivir a tu lado. Y aquí estaré, me quedaré, junto a ti mis lunas soltaré. A quien tanto había esperado eras tú, oh tú. Bueno, estamos de regreso ya, 10 de la mañana con 40 minutos. Bueno, hay un nombre, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, un día como hoy, 19 de enero, pero en 1809, en Baltimore, en Estados Unidos, pues nació este escritor, ¿no? Poeta, crítico, periodista romántico también, estadounidense, y saben, generalmente fue reconocido más bien como uno de los maestros universales del relato corto, ¿no? Del cual fue uno de los primeros practicantes, diríamos así, en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror, considerado el inventor del relato detectivesco, y contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Fue bautizado como Edgar Poe en Boston, Massachusetts, y sus padres murieron cuando era niño. Fue recogido por un matrimonio adinerado, que aunque nunca fue adoptado oficialmente. Pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló, también por breve tiempo, en el ejército. Sus relaciones con los Allan se rompieron en esa época, debido a las continuas desavenencias con su padrastro, quien a menudo desoyó sus peticiones de ayuda y acabó desheredándolo. Su carrera literaria se inició con un libro de poemas, Tamerlan and Other Poems, de 1829. Y claro, por motivos económicos, pues pronto ya dirigió más bien sus esfuerzos a la prosa, ¿no? Escribiendo relatos, crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante también. Debido a su trabajo entonces, vivió en varias ciudades, Baltimore una de ellas, Filadelfia y Nueva York. En Baltimore, pues en 1835, se casa con su prima Virginia Clemm, que contaba a ese tiempo 13 años de edad, una niña realmente. En enero de 1845 publicó un poema que le haría célebre, El Cuervo. Su mujer murió de tuberculosis 2 años más tarde, es decir, a los 15 años. El gran sueño del escritor, editar su propio periódico, que iba a llamarse pues The Stylus, ¿no?, nunca se cumplió. Y murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore, cuando contaba apenas 40 años de edad, y la causa exacta de su muerte nunca fue aclarada. Se atribuyó al alcohol, a congestión cerebral, a cólera, a drogas, a fallo cardíaco, a rabia, a suicidio, a tuberculosis inclusive y otras causas. La figura del escritor, tanto como su obra, marcó profundamente la literatura de su país y puede decirse que de todo el mundo. Ejerció gran influencia en la literatura simbolista francesa y a través de esta en el surrealismo. Por su importancia llega mucho más lejos. Sus deudores suyos, toda la literatura de fantasma victoriana y en mayor o menor medida autores tan dispares e importantes como Charles Baudelaire, Fred Dutkowski, William Faulkner, entre otros, quien tradujo casi todos sus textos en prosa y escribió exactamente sobre su vida y obra. El poeta nicaragüense Rubén Darío le dedicó un ensayo en su libro Los Raros. Poe hizo incursiones asimismo en campos tan heterogéneos como la cosmología, la criptografía y el mesmerismo. Su trabajo ha sido asimilado por la cultura popular a través de la literatura, la música, tanto moderna como clásica, el cine, por ejemplo, las muchas adaptaciones de sus relatos realizados por el director estadounidense Roger Corman, el cómic y la pintura, varias obras de Gustave Doré, entre otros, la televisión, cientos de adaptaciones, como las españolas para la serie Historias para no dormir. Es así, ¿no? La gran vida de Edgar Allan Poe. Sí, y la verdad es que dentro de estas historias que él nos ha contado desde siempre, hay algunos como El Gato Negro, El Pozo y El Péndulo, Los Crímenes de la Calle, Morgue, El Retrato Oval, Corazón delator, uy, este Corazón delator es cosa seria, como El Gato Negro también, ¿no? La narración de Arthur Gordon Pym, El Cuervo, La Carta Robada, El Escarabajo de Oro, La Caída de César Usher. No sé si ahora mismo Pau nos puede ayudar con El Gato Negro, por ejemplo, si es que existiría, si tenemos a mano. El Cuervo, por ejemplo, igual. Nosotros queremos compartir con ustedes realmente la obra de este grande, Edgar Allan Poe, uno de los de los escritores, ficción de detectives, ficción gótica y romanticismo oscuro, como se lo conocía en ese tiempo. Entonces, les invitamos a escuchar El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Allan Poe. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo.

y 3 años más tarde funda y dirige el grupo Juglares, con quien realiza varias presentaciones dentro y fuera del país, alternando con Carlos Portela, Piero, Mercedes Sosa de Argentina, Los Olimareños de Uruguay e Inti Illimani de Chile. Posteriormente realiza estudios en el Conservatorio Nacional de Quito y en la Escuela de Orquesta Sinfónica Nacional, donde comienza pues su formación ya académica. Con 16 años apenas integra al grupo de música popular Illiniza y realiza sus primeras giras a Europa, España, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, y como músico acompañante de la Compañía Nacional de Danza. Pero claro, yo no sé, no estoy encontrando algunas cosas acá. Es decir, un poco uh-huh. modesto, porque esta hoja de vida se alarga extensamente, ¿no? Fernando fue parte importante también de la Orquesta de Instrumentos Andinos, igualmente de los Cuatro del Altiplano, de Altiplano de Chile, con quien realiza un promedio de 10 giras internacionales, entre las que se destaca el montaje y grabación de la Misa Andina con el Coro Skrug. ¡Qué maravilla y qué buenos tiempos, ¿no? Coro Skrug de Noruega y el Team Tour de Suiza, recibiendo y dictando cursos de música andina y ecuatoriana en Colombia, Estados Unidos, Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Australia, hasta el año 95. Tiene un diplomado en etnomusicología con mención en composición e investigación musical. Pero realmente, vamos a saltarnos un poco, porque si no, no vamos a acabar el programa. Fernando, conocido más como Negrito Guevara, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Recita, qué gusto de estar otra vez aquí. ¿Y cuál es el nombre? Francisco. Francisco, qué gusto también. Igualmente. Bueno, realmente un grato orgullo, un grato placer estar aquí. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de estos micrófonos. Y bueno, sí, algo he tratado de hacer de no que sea tan grandilocuente, porque es únicamente un poco de trabajo nomás, de vida musical, de vida artística. Y justamente como este año justamente se cumplen 5 años de vida artística de mi parte. Entonces estoy tratando de promocionar todo mi material a nivel de teatro, a nivel de radios, tratando de que se dé a conocer, porque a veces aquí dicen no hay nadie que haga música o que componga música nueva ecuatoriana. Lo mío es algo de música nueva ecuatoriana, algunas influencias con ciertos matices, con ciertas pinceladas de otros géneros musicales, pero sigue siendo música ecuatoriana. Qué bien, tú estás promocionando ahora, te decía fuera de micrófono, realmente es un trabajo bastante cuidado, y ahora estás promocionando este disco, ¿no? Fernando Guevara. ¿Qué nombre tiene este disco? Pues lo que pasa es que es una recopilación. Es una compilación, ¿ya? Una compilación de algunos materiales, porque tengo música instrumental y tengo música cantada y tengo música ecuatoriana de mi autoría, ¿no? Música ecuatoriana, como te decía, en ritmos tradicionales, en ritmos de vernaculares, pero con ciertos toques de otros géneros musicales, ¿no? Un poco tratando en esa búsqueda de ir enriqueciendo o dándole un poco más de actualidad a nuestras músicas ecuatorianas. Entonces, que no se siga componiendo como en los años 50, que fue el boom de la música ecuatoriana, que fue espectacular, todo lo que hicieron Potolo Valencia, todo lo que hicieron los Benítez Valencia, Carlota Jaramillo, etcétera, todos los tíos, los reales, todas las personas que han hecho y han trabajado por la música ecuatoriana. Ahora estoy tratando de alguna manera de cómo yo la interpreto, cómo yo la veo, cómo yo la siento a la música ecuatoriana. Además, tengo música sinfónica, tengo música de otros géneros también, que lo estoy promocionando justamente. Y esto va a darse justamente ahora que estamos empezando el año, va a darse en el transcurso de este año. Vamos a hacer algunas cosas. ¡Qué bien! Aquí en Quito, en el Ecuador, y en Latinoamérica. ¡Qué bueno! Sí, claro. Tenemos unas dos invitaciones bastante importantes. ¡Qué interesante! Sigue con esta entrevista, Francisco Torres, y por supuesto queremos saber, esto de Latinoamérica es importante también. Ahora mismo nos cuenta Fernando. Muy bien, cuéntanos un poco más de esta producción. ¿Hace cuánto la empezaste? Porque es un recopilatorio, nos decías, ¿no? Sí, bueno, hay canciones. ¿Qué es lo que está en este disco que estoy tratando de promocionar? Ajá. Están la mayoría de canciones que han sido un poco emblemáticas para mí. ¿Por qué? Sí. Porque son canciones que tienen, es decir, tienen... cada una ha sido de alguna manera galardonada o premiada. Ah, ¿sí? Perfecto. Por ejemplo, la canción Fiesta fue galardonada como la canción del año, el año 2016 en Radio Pública del Ecuador. La canción Cinco Cuartos ganó un concurso internacional y fue nominada como una de las 100 mejores canciones del mundo. Ah, buenísimo. En un concurso en Estados Unidos. Hay unos dos temas ecuatorianos que han sido que ganaron el premio Canción de los Andes del Ministerio de Cultura. Hay la canción Tu Magia, que ganó el Fondo Fonográfico Ecuatoriano en el año 2014. Entonces, así, todas las canciones han tenido... ¿Todas son tus composiciones? Todas son composiciones. Ah, perfecto. ¿Nos contabas de algún tema en especial para escucharlo ahora? Sí, Tu Magia. ¿Qué corte es? ¿El número 3? Creo que era el número 4, me parece. No, miento, el 2. El 2, vamos para adelante con este tema. Porque desde hace tiempo no dejo de pensar en ti, y sin querer me arrepiento de aquello que nunca viví. Mil cosas siento en el pecho, mil cosas que no puedo decir. Solo me alegra el recuerdo de tus ojos que me hacen vivir. Me has hechizado con tu magia, magia negra, bilongo, vudú. Que en mi vida nada tiene importancia, lo único que importa eres tú. Me has hechizado con tu magia, magia negra, bilongo, vudú. Que en mi vida nada tiene importancia, lo único que importa eres tú. Te miro en todas las caras de la gente que anda por ahí. En mi boca nace una sonrisa y tu ángel se posa ante mí. En esta tarde lluviosa mi ansia se queja por fin de todas las cosas que anhelo. Déjala estar. Bueno, amigos, son las 11:20 de la mañana. Continuamos aquí en Arrayuela. Estamos conversando con Fernando Guevara y nos contabas de algunos proyectos que tienes para este año realizar en el país y en Latinoamérica, ¿no? Sí, tenemos algunas invitaciones especialmente de Colombia, tenemos de Perú y tenemos una invitación a Italia y otra invitación justamente a Portugal. Tenemos una invitación, entonces estamos aprovechando, ahorita estamos trabajando con Fernando Guevara Sexteto, estamos con unos compañeros músicos de larga trayectoria, que estamos ya montando todo este espectáculo. Incluso algunos temas tienen danza, entonces vamos a hacer varias cosas aquí en el Ecuador y, como digo, afuera. Esperamos hacer algunas partes del país, estamos con todo el interés de hacerlo eso, pero justamente necesitamos promocionar para ver si es que también hay entidades que se interesan por mostrar algo diferente, ¿no? Porque a veces, lastimosamente, las cosas más conocidas, lo más comercial por lo general, es o lo que más se ha difundido es lo que más le dan oportunidad, pero esto, como estamos tratando de difundirlo, justamente que usted lo escuche. Había una como corriente la cuestión de los covers o esto, ¿no? Pero sí hay un mérito formidable el momento que el compositor hace su obra, pero quiere que se lo escuche. Alguien decía hace un montón de tiempo, sería bueno que el público también no haga de los grupos de música como museos de la música, ¿no? Sino más bien nos nutramos de una nueva estética, de estas fusiones que ahora están tan de boga, y por supuesto de otro tipo de sensibilidad, ¿no? Claro, es bastante complicado. Yo soy un músico que vive de la música. Claro. O sea, yo vivo de la música, de hacer música, de dar clases. Yo soy pedagogo también, entonces yo me he dedicado a todo lo que es la pedagogía en el aula, a dar cursos a profesores. He escrito libros de música también, entonces, libros de pedagogía. Entonces, lo que a mí me sorprende es a veces cuando tú buscas un auspicio y vas a pedir que te apoyen, escuchan tu música y dicen, ay, pero esto es demasiado básico, demasiado comercial, es muy muy simple, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, trabajemos un poco más por elaborar. Entonces vas y presenta algo un poco más elaborado y dicen, uy, pero esto nadie va a comprar, esto no es comercial. Es complejo. Entonces, y justamente digo porque me ha pasado, o sea, ha habido entidades que he ido, por ejemplo, que te hablo, una vez fui a la Casa de la Cultura de Baños, que decían que querían, que me habían invitado para ir a la elección de reina. Entonces presenté mi trabajo y me dijeron, no, pero esto no es conocido, esto no es conocido, tiene que hacer. Entonces compuse unas dos canciones así, un poco de enganche, fuimos y me topé con otra persona y me dice, no, pero esto no vende, esto es muy elaborado, es complicado. Entonces lo que simplemente cuando quieres agradar a todo el mundo es imposible. Entonces dije, yo voy a hacer mi trabajo musical, le gusta o no le gusta, y si a alguien le gusta, bien, y si no le gusta, claro, también. O sea, ventajosamente, como digo, la mayoría de temas han tenido buena acogida y han ganado cierto reconocimiento por entidades culturales o así. Entonces, por ese lado estoy muy, muy contento. Qué bueno. Qué bien, tenemos unos pocos minutitos ya. Queremos agradecer a Fernando Guevara por regalarnos estos minutos de su tiempo y, por supuesto, lo vamos a difundir en nuestro programa, este CD. Le pedimos a Pau que ya lo registremos como parte de los insumos de La Rayuela y felicitar realmente esta nueva visión, estos nuevos proyectos para el 2018. Y esta es su casa, Fernando, así es que estamos atentos a lo que vas a hacer, a lo que estás haciendo, y pues simplemente agradecerte por tan buena música. Claro, bueno, yo te agradezco a ti, realmente a Francisco les agradezco mucho el hecho que te den la oportunidad, den la apertura para venir y conversar así de una manera muy relajada, muy tranquila. Yo les invito a toda la gente que nos esté escuchando que escuchen la música nueva, que tratemos de apoyar siempre al artista ecuatoriano. Es muy triste pensar de que a veces un CD se ha bajado, se ha depreciado tanto, que cuesta entre 3 y 5 dólares, y una persona se toma un café, cuesta más de 5 dólares a veces, y les pesa comprar un CD, apoyar un CD de un compositor ecuatoriano, y después se quejan de que la música ecuatoriana no sirve. Entonces, es importante eso.

así es, ¿no? Así es. Está con su señora madre, doña Marilyn. Y pues quiero primero agradecerles por estar con nosotros esta mañana, agradecer su tiempo y realmente decirles bienvenidos, gracias por estar acá. Bienvenidos a nuestro país. Ay, muchas gracias. Bienvenidos a nuestro Siempre país. He contado con el apoyo de ustedes y de verdad sumamente agradecida con Ecuador, con la Casa de la Cultura y con el Sistema Nacional de Orquesta de Sinamune, que ha ayudado muchísimo a Andrés. En este caso, bueno, voy a decir que viva Dios y lo llene todo, a todo Ecuador, de mucha, pero mucha energía. Que así sea, Marilyn. Mil gracias, mil gracias. Solo les digo algo. Andrés Crespo, Andresito, le decimos nosotros afectivamente, es un joven talentosísimo, es un cantante, ¿no? Es un músico y pues él es no vidente, pero saben, la verdad es que él mira sin duda alguna con sus ojos del alma, tiene una voz muy linda y precisamente el día de hoy nos va a ofrecer un par de temas. Vamos a seguir con esta conversación a Panchito Torres y por supuesto vamos a escucharlo con mucha atención nuevamente. Andresito, bienvenido, gracias por estar acá. Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gracias por el apoyo. Siempre me han brindado. Viva Ecuador. Los amo. Muy bien. Felicidades. Cuéntenos, bueno, Andrés, Marilyn, de la historia de Andrés en la música, ¿cómo se inició? Bueno, la historia de Andrés es muy linda. Yo tuve la oportunidad de venir el año pasado por 10 días. Él es ciego, autista y con retardo. Duró 20 años sin hablar y después de 20 años, pues ahora se comunica a través de la música. Muy bien. Y eso ha hecho que él, como persona, ustedes lo ven ahorita, uh-huh. Obsérvenlo, él se queda callado, pero cuando agarra a cantar, pues no hay quien lo aguante. Ah, qué bien. De paso, él nunca fue escolarizado porque las tres discapacidades no le permitían. A él, por lo menos en el colegio de ciego, porque era autista, en el de autista pues tenía retardo. Y sin embargo me lo aceptaron en la orquesta del Sistema Nacional de Venezuela. Ah, soy venezolana, claro. Con mucho orgullo, pero realmente agradezco mucho a Ecuador la acogida que me han dado, porque el año pasado lo invitaron en la orquesta de Sinamune, donde él tuvo la oportunidad de conocer al maestro Edgar Palacio. Así es. Y al mismo tiempo, bueno, estaba recomendado con el maestro Abreu, uno de los grandes maestros de la música, el maestro José Antonio Abreu. Gracias a Dios me permitieron ahorita ingresar a Andrés con una beca que, de verdad, yo casi no tengo recursos, pero Andrés tiene muchos dones artísticos y yo no quiero que él, después que haya avanzado tanto, se vaya en retroceso. Andrés es una persona que no come solo, pero sin embargo no come, no sabe escribir braille, es dependiente totalmente de mi persona y sin embargo toca piano. Ah, una qué lindo, cosa claro, maravilloso. De hecho lo premiaron por la UNESCO de Barcelona, España, como la segunda persona que se destaca y hablan de que la música es el idioma nacional internacional para toda persona que pueda comunicarse a través de los instrumentos, a través de la música. Pues André creció muchísimo gracias a la gente de la UNESCO. Él ha dado testimonios en México, en Panamá, en Colombia, en Perú. Recién llegamos de Perú, duramos 4 meses allá. Y sobre todo lo que se trata ahorita de las entrevistas y todo lo que yo hago es para que las personas que tengan niños con discapacidad salgan adelante, claro, no piensen que es un estorbo, al contrario. Andrés me llenó de satisfacción después de 20 años sin hablar. Usted se podrá imaginar la alegría tan grande que yo sentí cuando él empezó a cantar. Qué lindo. ¿Y a qué edad empezó, se vinculó a esta orquesta de Venezuela? Bueno, él desde los 5 meses, él es 5mesino, voy a empezar más o menos por ahí. A ver, cuéntame. Él es 5mesino, me lo devolvieron a la casa con poca experiencia de vida. Me dijeron, él se le va a morir allá en la casa. No lo mantuvieron en incubadora porque me dijeron que no, que ya él era un caso de que se me muriera en la casa. Mas sin embargo, al tiempo mataron a mi esposo a los 6 años. Andrés quedó como que más, ahí no se había descubierto, solo sabía que era ciego. Pero cuando matan a mi esposo, como nosotros éramos una familia de 4, ahora quedamos 3, mi hijo mayor, Andrés, y el papá era que lo consentía mucho, él se echó un retroceso que prácticamente Andrés volvió a ser un bebé de 5 meses, de 6 meses, entonces no iba al baño, eso me desesperó porque... Claro. Nunca llegó a hablar, él repetía mucho y yo sí le decía a mi esposo, él debe tener algo más que la ceguera, porque las personas ciegas, bueno, no son ciegas, ven más que nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Porque ellos ven con el corazón y con el alma. Claro. Pero después a él le dieron también una beca en Colombia, yo buscando alternativas por todos lados. Claro, para ver. Nunca me he quedado atrás. Yo siempre he buscado alternativas, aunque no soy una mujer de dinero, o hago vendimia, o algo reúno, hago lo que sea, pero yo me dijeron que para fuera a Colombia, que en Medellín había una institución que ayudaba a los jóvenes con autismo, retardo y ceguera. En Medellín le dieron una beca también, fíjense que él nació enmantillado, como dicen en mi país, cuando nacen con mucha suerte. Se quedó 20 años sin hablar, pero sin embargo ahorita ha estado en grandes, como solista en grandes tarimas, o grandes estrados, como le dicen, no sé cómo le dicen aquí, ha participado en las procesiones de la Virgen de Guadalupe en México. Lo han llamado de, bueno, en España le están haciendo un libro en 4 idiomas de cómo la música puede ayudar a estas personas a salir a conectarse adelante. Con el mundo claro, exterior, ¿no? Entonces yo el agradecimiento mío, yo hice un esfuerzo increíble para ir a Perú, poder sacar los dólares e instalarme aquí porque yo quedé fascinada con el sistema nacional de aquí, con el director Edgar Palacio, que veo que los niños funcionan, los ponen en una actividad preciosa. En Venezuela también lo hace, pero Andrés ha sobresalido por, digo, Dios de la mano, porque él lo vieron por YouTube en Barcelona, España. ¿Sí? Y de ahí le pagaron todos los pasajes, le pagaron todo para darle la premiación. Primero iba para un coloquio de autismo, pero cuando le hicieron un videocámara y lo lograron ver... la capacidad que él tenía, lo estudiaron, que él tenía movimientos involuntarios en la mano, ecolalia, pero cuando lo pusieron a cantar, cantó a mi manera, una canción muy bonita. Uh-huh. Bueno, de ahí me dijeron, bueno, Marilyn, tráete a Andrés porque aquí lo vamos a presentar, llegó al Peñón de Gibraltar, cantó en Santiago de Compostela y en Barcelona, España, que es donde está la UNESCO, le dieron el reconocimiento y aparte de eso, dijo él, ellos todavía están en contacto conmigo. Claro. Siempre vienen pendiente de que Andrés... ¿Cómo va su evolución? Sí, y todo, ¿no? No, que Andrés sigue evolucionando y lo del libro todavía ellos están en el... Lamentablemente en mi país no lo apoyaron para traer a la UNESCO, pero ellos querían bautizar el libro allá en Venezuela. Hubo muchos problemas. Pero Andrés sigue adelante, a mí no me importa el libro, con tal de que ese libro ayude a las otras personas con diferentes capacidades, porque yo digo que tienen demasiadas capacidades. Más bien ellos nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Claro, buenísimo. Y Marilyn, cuéntenos un poco de la experiencia de Ecuador, cómo se relacionó, cómo se contactaron con Sinamune, cómo fue el venir acá, cómo se relacionaron con Orquesta Sinamune acá, cómo bueno, fue el proceso. Yo iba directo a Perú. ¿Sí? A mí me hicieron una invitación en Perú, pero me llamó la atención Ecuador y dije, yo voy a pasar para conocer culturas de Ecuador primero. Y en Ecuador, entonces, pasé directo, pregunté dónde quedaba una orquesta sinfónica y por casualidad ese día vi una presentación donde el maestro, cuando lo oyó cantar, le pidió que estuviera en el ensamble. Que cantar, entonces, eso fue en abril del año pasado. ¿Y en qué ciudad fue? ¿Dónde fue? Hubo una escenografía muy hermosa y vinieron gente de Francia, de muchos sitios. Ahí Andrés demostró que podía cantar, entonces me dijeron que si quería lo podía dejar, pero yo tenía un compromiso en Perú, porque en ese momento sí la UNESCO me estaba pidiendo que por favor... fuera a las ciudades donde son muy poco reconocidos las personas que tienen discapacidad. Por ejemplo, México y Perú son uno de los sitios que las personas así con muchas capacidades no son muy tomadas en cuenta, no las abandonan, no importa los dones que ellos tengan. De hecho, en México, cuando yo estuve allá, conocí a un muchacho que es autista con retardo y ceguera y es un gran pianista. Claro. Eso es algo increíble. Él no habla, pero cuando se contactaron los dos, José Guadalupe se llama el muchacho, cuando sí. se contactaron los dos, José Guadalupe tocaba y Andrés cantaba. Se conectaron con la música. Pero conectados directamente, un oído, como dijo el maestro Abreu, él tiene un oído absoluto. Ahí él se queda callado, yo muchas veces hablo como que mucho. No, pero no, tranquila, nos está contando la historia. Tengo que decirle a Andrés también que es lo que, cómo se va a expresar. Gracias a Dios que después de 20 años, ahorita tiene 30 años, pues ya le ha dado la vuelta casi a todo el mundo. Claro. Imagínese, nada más el hecho de llegar a España y yo viuda con dos niños, tenía 6 y 7 años, pues creo que Dios me dio la gracia y el don de tener a un ángel especial en mi casa. Eso es lo más bello. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cuándo empieza ya a trabajar con Orquesta Sinamuni acá? ¿Cuándo ya empieza Andrés a trabajar con orquesta? ¿Cuándo empieza a trabajar? Acá. Bueno, él empieza a partir del lunes. Ajá. Ya le dieron, ya está listo, gracias a Dios. Me llamó el señor Kluber. Sí. Que Dios lo bendiga porque sabe la situación que yo estoy pasando. Y bueno, lo becaron, me dieron que sí, que iban a sacarle más de lo que el potencial que tiene. Claro, por supuesto. Se lo van a pulir mejor, le van a dar en la cuestión del teclado. Ya en Venezuela, como él tiene 30 años, uh-huh. ya lo que hace es participar en eventos. Él va a serenata, él da, porque él salió cantando mariachi. Imagínese, bien, no, yo le dije a la Virgen de Guadalupe que se equivocó, porque él debería estar en México y no en Venezuela. Pero, sin embargo, ya también canta las canciones de Venezuela. Sí, la orquesta tiene su reconocimiento porque ellos fueron los que le lograron sacar la afinidad de la voz. Le consiguieron, porque él imitaba mucho a Vicente Fernández, mucho, mucho, tanto que un día fue Vicente Fernández y lo llamó para que él cantaran juntos. Wow. Perdón, una canción que es muy hermosa. Claro. Entonces, después de ahí, él ya se logra captar, por ejemplo, ahorita, si le ponen una música de Ecuador, él enseguida agarra el ritmo. En Perú, agarró el cajón peruano, y con eso empezaron a tocar El Alma Llanera, que es una de las canciones de mi país, pues, que lo identifica. Claro, claro. Él ama a Venezuela y yo también la amo. Espero y le pido a Dios que todo evolucione como Dios quiera para nosotros, para bien de todos los venezolanos. ¿Y cuánto tiempo va a estar aquí becado con la orquesta? Le dieron un año. ¿Ya? Un año, pero entonces el señor ahorita acabó de venir de extranjería, y él me dice que me puede dar los papeles por 2 años. Pues mira, si me dejan por toda la vida, yo feliz, porque amo Ecuador, igualito digo que con Venezuela, pero Ecuador es un sitio de todas las culturas que yo he visitado. Creo que Ecuador es uno de los mejores, la que tiene la mejor cultura. Ah, y sí, para no, esto bueno. No es por nada, decir nada de por elogiarlo, sino que es verdad. Ecuador, en cuanto a la parte cultural, fíjense cómo me apoyan. Enseguida, ahorita acabo de hablar con uno de la televisora de Televisor Ecuador, sí. que ellos quieren hacerle también la entrevista. Entonces, el apoyo ha sido enorme. Ha habido puertas abiertas. O sea, me gusta mucho porque no solamente por mí ni por lo que yo pueda ganar, porque yo vengo de abajo y eso no me va a subir, sino todo lo hago por Andrés. Yo sufrí un infarto el año pasado. Sí. Me declararon muerte súbita, imagínate. Wow. Y él compuso una canción pidiéndole a Dios que no me llevara a tarima, porque yo le digo que la muerte es una tarima más bonita en el cielo. Y me quedé sorprendida porque con el teclado él me compuso esa canción. Nunca lo había hecho. Ah. Me hizo llorar y dije, bueno, mi amor, me voy a cuidar por ti. Porque ya quedé, él quedó huérfano de padre. Entonces imagínense, claro, nada más estoy yo sola con mi otro hijo mayor, que también de paso es ciego de un ojo. Ya. Y fueron a hacer una operación y le cortaron el nervio óptico. Ah. O sea, he pasado pruebas difíciles, claro. Pero bonitas. Porque claro, lo importante no es quedar de rodillas, ¿no?, sino levantarse y seguir su camino, ¿verdad? Claro, claro, todo se aprende. Y en este proceso de un año que en teoría empieza, ¿qué van a hacer con la orquesta? ¿Él ya se va a incorporar a presentarse o primero lo van a preparar para que se acople? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué les han dicho? El proceso de ahorita. Sí. Bueno, empiezo ya el lunes con las clases de Andrés. Gracias a Dios, ya conseguí una casita con un costo muy aceptable para mí. Me queda cerca de la orquesta. Y estoy buscando también los preparativos para que Andrés, aparte de aquí, pueda cantar incluso en la Casa de la Cultura, cualquier evento que las escuelas necesiten. Como ejemplo, yo no estoy cobrando nada, de verdad, no es mi intención hacer esto para cobrar, sino llevar un ejemplo a las mamás que tienen, dice, ay, mi hijo tiene autismo, él más nunca va a salir adelante. Eso sería lo más importante. Claro, un ejemplo de vida. Decirle a la gente, yo particularmente, y Andrés puede cantar sin necesidad de que le estén pagando. Yo misma, uno mismo hace su economía aquí. Si tú quieres surgir, puedes montar una bodega, puedes hacer venta de ropa. Y mi hijo está buscando trabajo como cajero, porque él duró 8 años trabajando en Macro, una sí, internacional. Se retiró de Macro porque en Perú lo solicitaron por 4 meses. Claro, imagínense, claro. 4 meses aquí en Perú, de historias de vida, ¿no?, tan fuerte, y la cultura sí, no es igual a la de acá. Perfecto, perfecto. Bueno, hemos estado hoy con Andrés y Marilyn. Nos han visitado aquí desde Venezuela, se van a radicar aquí por un año. Va a participar Andrés con su talento en Orquesta Sinamune, lo cual nos congratula también como ecuatorianos. Esperamos que todo funcione de maravilla como lo esperan. Les agradecemos. Esperamos presenciar alguna de estas presentaciones de la orquesta prontamente, ¿no? Y nos vamos a escuchar una canción, Obsesión, y despediremos el programa después. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un ardo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Azúcar. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Azúcar. Muy bien, amigos, hemos escuchado a Andrés Crespo aquí en vivo cantando la canción Obsesión. Muy buena iniciativa de Sinamune de acoger a toda la gente que necesita trabajar en la música y con eso salir al mundo exterior y compartir, ¿no? Hemos llegado al fin de este programa. Queremos agradecer a todos nuestros invitados del día de hoy. Hemos tenido varias entrevistas.